24/7. Podcast de noticias. El tiempo en Durazno seguirá frío, con temperaturas que obligan a cuidarse más. Comenzamos con dos prohibiciones que llegan de la mano del acto cívico de este domingo. Según una circular de la Corte Electoral, toda propaganda política en la vía pública y en medios de difusión tradicionales deberá cesar a la hora cero del próximo sábado 29 de junio. También quedará prohibida la venta de bebidas alcohólicas desde las 19:30 horas del sábado hasta el cierre de las mesas de votación. La circular, que podés ampliar en nuestra sección Electorales, firmada por el presidente de la Corte Electoral, doctor Wilfredo Penco, también prohíbe los eventos públicos de carácter político durante el horario de la elección del 30 de junio, día de las elecciones internas de los partidos políticos. 24/7. Pasamos a otro tema. Un joven de 21 años resultó herido de bala en la mano izquierda mientras pescaba junto a su hermano. El hecho ocurrió a la hora 20:20 del lunes 24 de junio y fue reportado por el policía que se encontraba de servicio en la emergencia del Hospital Durazno, donde la persona fue atendida. A pesar de la herida, el informe médico del galeno actuante indica que no se constatan más lesiones. La mano del pescador fue la única parte del cuerpo afectada por el disparo. Jefatura reveló que el arma involucrada en el incidente cayó al agua y no pudo ser recuperada. El hecho fue notificado a la Fiscalía de Segundo Turno, que se encuentra a cargo de la investigación. Es todo por hoy. Seguimos en contacto a través del portal de noticias. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez.